Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. Como todos los fines de semana recorremos las 20 más votadas al ranking de la radio. Como el que pierde la partida y el live. Suena lo nuevo de David Bisbal. Y no hay más tiempo que un loco que no quiere ver. Amor a Messi llama esta canción. Volvió la cara sin remedio y ahora es. Yo andaba solo por la vida y me quedé destartalado y sé que se hizo falta amar. Yo amé con lo estúpido y lo frágil de este cuento. La venia del que sabe y el recuento del desprecio. Amar, amé, amor, amé. Puesto número 25 esta semana para David Bisbal. Hablamos de descensos. Lamentablemente la semana pasada se ubicaba en el puesto número 11. Hoy, puesto número 25. David Bisbal está necesitando de tus votos. Amor, amé. Recordá que esto lo armás vos de lunes a viernes en www.las20másvotadas.com y en Instagram con el hashtag las20másvotadas. También sabés que podés votar en la web de la radio. Llegamos al puesto número 17 de esta cuenta regresiva. Hablamos de descensos de dos lugares para los chicos de Rake. La semana pasada puesto número 15, hoy se ubican en el puesto número 17, pero atención que los chicos de Rake también vienen con cambios. Sacan esta nueva canción, se llama Con la falta que me haces. Escuchalo y si te gusta entonces, a votar por lo nuevo de Rake, puesto número 17 de esta semana. Puesto número 17. Te pienso con la madrugada, con la falta que me haces. Haces de la nada todo, todo y luego me deshaces. Pensaba que la vida daba y a mí solo me quitaba. Si no estás tú, no tengo nada. Pensaba que tu amor se ganas que me abraces, con la falta que me haces. Si Dios no se equivoca, entonces dime cómo comprender. Explícame si me soltaste o te pasó, fuiste o fui yo. Cuánto le debí al destino, cuánto que contigo se cobró. Pensaba que la vida daba y a mí solo me quitaba. Si no estás tú, no tengo nada. Ganas que me abraces, con la falta que me haces, con la falta que me haces. Lo nuevo de Rake, con la falta que me hace, se llama dejé. Puesto número 17 para los chicos de Rake. Como hacía los feriados cuando aún sentíamos. Y ahí escuchamos a Camilo. Recordé cuando Desayuno se llama esta canción. Para después reconciliarnos y terminar besándonos. Vos estabas votando para el amor de Camilú. Reemplazó la canción con Desayuno. Durante toda esta semana votaste esta canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 21. Esta semana puesto número 26 para Camilú. Está necesitando de tus votos, Camilú. Recuerda que esto lo armas vos. www.las20másvotadas.com. Puedo darte lo que nunca encontré. Llegamos al puesto número 16 de esta cuenta regresiva. Hablamos de descensos de 4 lugares. Es decir, la semana pasada puesto número 12. Hoy puesto número 16 para La Mosca. Gira el ventilador. Puesto número 16. Ya se ha ido. ¿Cómo sobrevivir con el cerebro en blanco sin contener el llanto? ¿Cómo le explico al corazón? Me voy a emborrachar para olvidarla. No voy a ser capaz de manejar la situación. Soportar la sensación es un veneno que me mata. Suena La Mosca, gira el ventilador. Atención, se viene muy pronto entrevista con Guille, la voz de La Mosca. En nuestro programa semanal Solo Éxitos estuvimos hablando en la semana, me estaba comentando que muy pronto también se viene un show virtual de La Mosca que vos no te vas a poder perder. En los próximos días ya te vamos a estar contando en nuestro programa semanal Solo Éxitos. Y además aquí en el ranking de la radio. Puesto número 16 esta semana para La Mosca, gira el ventilador. Lo que suena ahora es Vacilos. Entra el sol por mi ventana, está buena la mañana. Esta nueva canción de Vacilos se llama Me Gustas Tú. Voy por la calle y me siento bien, hoy la pinta es elegante. La semana pasada Basilio se ubicaba en el puesto número 27 del ranking. Hablamos de descensos. Puesto número 33. Puesto número 33 para Basilio con esta canción Me Gustas Tú. Si te gusta esta canción tenés que votar www.las20másvotadas.com. Me gustas tú, me gustas tú.

tengo que contar que Thalía esta semana desciende también 5 lugares en el ranking. La semana pasada puesto número 22, hoy puesto número 27. Por amor al arte. Con Por amor al arte. Se hizo de día, borrando la oscura sombría de tu soledad. Nos vamos a quedar ahí, nos vamos a quedar en el puesto número 15 con Alejandro Fernández y vamos a volver a hablar de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Todas las semanas te presentamos 6, de esos 6, el próximo fin de semana ingresarán los 3 más votados. Ya escuchamos a Elías haciendo Entre Nosotros junto a Jorge Rojas. Ahora quien vamos a nominar es a los chicos de Camila. Camila, que saca esta nueva canción, se llama Bandera Blanca. Escúchala y si te gusta entonces a votar, esto es lo nuevo de Camila, Bandera Blanca, nominados para ingresar al ranking. Te recuerdo, de los 6 nominados que te presentemos hoy, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados. Ya intenté guardar la calma en este terremoto. Ya traté de echar raíces en el suelo roto. Al final se necesita un poco más que amor. Hace tiempo somos el equipo perdedor. Dime cómo puedo dar si me quedé vacío. Si se trata de elegir, me quedo aquí conmigo. No me importa si seguir sin ti me sale mal. Si me corta el doble filo de la libertad. Nos queda más que un millón de abismos. Bandera blanca, bandera blanca. No sé cómo amar con miedo y espejismos. Bandera blanca, bandera blanca. ¿Cómo nos acostumbramos a morir de frío? No es venganza ni castigo. Entiende, por favor. La realidad es que al final